Quedó clausurada el día 28 la 13ª presentación científico-técnica y exposición nacional de la rama de nanotecnología. En su acto fueron otorgados certificados y premios a los exponentes superiores.